En esa reunión pues fue la generación de empleos o el tema económico. ¿Qué temas tocaron? ¿Qué puntos, soluciones, propuestas? Bueno, yo creo que los empresarios lo que quieren es un gobierno facilitador, lo que quieren es un gobierno que no les compita, lo que quieren es que tengan un gobierno que esté interesado en el crecimiento de las empresas. Un gobierno que les garantice su seguridad, su patrimonio, un gobierno que les dé garantía de que puedan, que tengan éxito y que no se pague este éxito con secuestros, con violencia, con situaciones como estas, un gobierno que genere la infraestructura necesaria para que puedan operar, un gobierno que les dé el mismo trato a los locales, micro, pequeños y medianos empresarios, que a los empresarios que promuevas de fuera, y que bueno, ellos están en la disposición de sumarse a que con un gobierno transparente, con un gobierno que los entienda a los empresarios, que esté en comunicación con ellos, que no les compita, y en ese sentido, bueno, pues van a tener la garantía en los próximos 6 años. Necesitamos restaurar la cultura económica en Aguascalientes. Los grupos económicos en Aguascalientes han desaparecido en los últimos años. Necesitamos, para que este estado florezca en el empleo y en la seguridad, necesitamos inversión y necesitamos empresarios exitosos. Necesitamos mejores salarios para los trabajadores. Necesitamos mejores oportunidades para tanto los trabajadores como los egresados de las universidades en Aguascalientes. Y es la única manera en que el círculo virtuoso pueda operar, ¿no? Escuchaba un empresario quejarse de que cuando acude a la SEDEC o a alguna oficina para que les ayuden con algún trámite, sienten ellos que pierden el tiempo, que no hay el apoyo que a lo mejor había antes. Bueno, efectivamente reclaman una mayor comunicación con el gobierno, oficinas mucho más competitivas, oficinas con programas reales, que lo que se ofrezca sea real. Les ofrecen financiamiento, les ofrecen 2 millones de financiamiento, llegan y nunca les dan más de 400 mil, una cantidad de trabas impresionantes. Y bueno, les ofrecimos primero que habrá un sistema estatal de financiamiento, que lo venimos estudiando de tiempo atrás, que vamos a buscar promover un banco local con empresarios locales, que el gobierno no es un gobierno que intervendría en este tipo de situaciones, pero que buscaría promover que los empresarios locales tengan un sistema estatal de financiamiento y que pudiéramos llegar a un banco local. Nos solicitaron capital semilla para que hagamos un fondo de riesgo para que nuevas empresas que se quieran desarrollar en el estado puedan tener recursos fiscos que les garanticen poder hacer las inversiones. El compromiso de que lo vamos a hacer en su momento, pero que el gobierno no manejará esos recursos, sino que serán los propios empresarios los que lo manejarán. El tema de que el compromiso de comenzar a construir inmediatamente que entremos un nuevo parque industrial. Hace 15 años que no se hace un parque industrial, no hay dónde aterrizar nuevas inversiones en el estado. Y planteamos un tema que lo hemos venido razonando, que es el de recuperar toda la infraestructura de naves industriales que está desperdiciada en este momento en el estado. Es absurdo que estén las naves abandonadas, que estén las gentes sin empleo, que haya maquinaria que pudiera ser utilizada en estas empresas. Hay mano de obra preparada, hay empresarios, hay mercado, hay un círculo virtuoso, y que será un gobierno que reactive la inversión, que reactive el ánimo de los empresarios en la inversión, que generaremos un parque agroindustrial el más moderno en el país, que lo estamos preparando con el Consejo Nacional Agropecuario, que vean que muchas de las cuestiones que los empresarios necesitan están en la mente del próximo gobierno, que mientras otros están en cuestiones legales, viendo si son o no son, el PRI está diario trabajando, reuniéndose con propuestas, haciendo toda una identificación de las necesidades que tiene el electorado de Aguascalientes, no solamente de los empresarios, porque yo creo que finalmente es un tema también de estar muy cerca de los que menos tienen, que ese es uno de los temas, pero necesitamos que los que tienen inviertan su patrimonio para que ayuden. No hay manera de vencer la pobreza más que generando riqueza, no hay otra posibilidad, ¿no? Ingeniero, ¿no se podría sacar la rifa del tigre a un estado con una deuda histórica cercana a los 3 mil millones de pesos que nunca se había tenido? muchos proyectos que se anunciaron y no se hicieron en el Plan Estatal de Desarrollo. Es difícil gobernar así, ¿no? Bueno, yo creo que no encontramos al Estado en las mejores condiciones, pero yo creo que Aguascalientes sigue siendo un Estado con una gran posibilidad, con un gran porvenir, y que en la medida que se hagan las cosas necesarias, estamos estudiando, por ejemplo, el tema créditos que tiene el Estado y lo que implican en su desarrollo financiero futuro, y lo que haremos pues también hacer y analizar y ver cómo liberamos esas cargas para que no sean cargas que tengamos que traerlas durante todo el sexenio y posiblemente, bueno, pues lanzarlas más al futuro, ¿no? Alargar los plazos y finalmente espero que en la medida que se hayan hecho una buena utilización de los recursos, bueno, pues ahí habrá infraestructura o habrá patrimonio del Estado, como pudiera ser la tierra, si es que se hizo en las mejores condiciones, ¿no? En el aspecto político, perdón, nada más para tener antes mi parte, vemos que hay una alianza de facto PAN y PRD, ya también no solo el PAN lo ataca, también ayer Lorena lo acusaba de... Nora, perdón, siempre me confundo con ella. Es que vengo con... Nora decía que pues, su padrino Manlio Fabio, que fue investigado en el 97 por la DEA y... pues ya no más es el PAN, también es el PRD quien lo ataca ahora en general. Yo tengo un gran respeto por los partidos de izquierda de mi país. He trabajado con ellos. Creo que la posición de los partidos de izquierda hace que sea mucho más equilibrado los gobiernos en México. Muchas de las propuestas de la izquierda mexicana las he hecho mías, por lo cual es difícil para mí entender que alguien que está en la izquierda pueda tener ligación ideológica con Acción Nacional. Por lo tanto, pues mis respetos para Nora y no voy a entrar en la polémica, ¿no? Finalmente creo que son posiciones más de llamar la atención, más mediáticas que reales políticamente hablando, ¿no? Gracias.